Se puede decir que no es fácil vivir a mi lado. Que no todo viene rodado, se puede decir. Se puede decir que no es fácil vivir junto a mí. Que a quien más quiero es a quien más hago sufrir. Es duro aguantar el demonio que me anda por dentro, que a veces sujeto pero otras consigue salir. Y a pesar de todo tú sigues ahí curándolo todo. Se puede decir que verte a mi lado es más de lo que nunca había soñado. Se puede decir que verte a mi lado es más de lo que nunca había pensado. Se puede decir. Se puede decir que no es fácil vivir a mi lado, que no todo viene rodado, se puede decir. Se puede decir que no es fácil vivir junto a mí. Que a quien más quiero es a quien más hago sufrir. Sigues ahí curándolo todo. Se puede decir.